Ariel Barbieri es coordinador de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Río Negro y está con nosotros en la mañana de hoy. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buen día. Buen día. Oíste hablar de los gamulanes, ¿no? En su momento. Sí, en realidad no lo hubiese necesitado porque vine en camisa y hacía un poquito de frío. Está fresca la mañana, sí. Pero sí, en realidad usé alguna vez gamulán cuando era muy chico, prestado de un tío. Nunca compré yo un gamulán. Qué prenda que era, viste que nunca más salió de era linda. Claro. La usé creo que una vez cuando fui a Bariloche, tendría 18 años, y después nunca más. Claro. Después me quedó chico, creo que ya. Es que, a ver, no acompaña esta cosa del descarte que caracteriza a la sociedad de consumo. Viste que te compraba un gamulán que era para toda la vida. Era para toda la vida. Claro. Aunque estuviera roto, se usaba igual. Era como el vaquero antes, el viejo blue jean que le llamábamos, sí, ¿viste? Sí, mientras más roto estaba, mejor todavía el gamulán cumplía esa función. Pero claro, no encaja con el consumismo, ¿no? Pues las cosas se tienen que cambiar todos los años, ¿viste? Como los celulares. Bueno, pero vio cómo es el tema de las modas, que siempre vuelven. Así que quien le dice que el año que viene no se usa el gamulán. Bueno, pero no te hemos invitado a hablar de los gamulanes. Bueno, pero eso es interesante. Puede ser, se viene el invierno, así que se puede hablar. Bueno. Ariel, bueno, flamante coordinador de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Río Negro. Hay una actividad que está prevista para este fin de semana, más precisamente para el viernes. Nosotros le hemos estado contando acá, que tiene que ver con la proyección de un documental relacionado con juicios a represores durante la última dictadura militar. Sí, sí, es una actividad que proyectamos con alumnos y docentes de la carrera. Para el viernes 27, que es mañana, a las 7 de la tarde en el Aula Magna, es la proyección del testigo, es un documental que fue hecho por alumnos de la EFA. Hay una alumna del secundario de la EFA, que en aquel momento, bueno, cursaba el colegio secundario, que actualmente es alumna de primer año de la carrera, Camila Robaco. Exactamente, que me comentaron, bueno, que iba a estar, van a estar los realizadores. Sí, la intención, un poco apresuradamente, porque la intención es empezar a elaborar un ciclo de cine debate los viernes con un café abierto. Tal vez en el futuro hasta la posibilidad de elaborar algún espacio para el stand-up o algo que vaya por ese lado, que abra que no abra la universidad solo para cuestiones meramente académicas, sino que lo académico también se pueda transponer y jugar con diferentes actores de la sociedad. De hecho, están invitados para este viernes la Escuela de Artes Alcides Biaggetti, el SEM4, el Pablo VI, la ESFA, y alumnos de la carrera de comunicación y de otras carreras. Por lo tanto, también es un evento que se da en el marco de la Semana de la Memoria y que instala, digamos, de alguna manera el debate sobre esta época de nuestra historia, pero también pretende abrir el espacio para que se genere un debate entre alumnos de la carrera y otros colectivos de la ciudad, ¿no? Buenísimo, y tiene mucho que ver con nosotros ese documental, porque se filmó con compañeros y con equipo de la radio, ¿no? Cuando nacía recién nuestro canal en TV, Canal 5, que es el canal de aire de nuestra fundación, ¿no? Así que, bueno, va a ser un gusto poder ver eso de nuevo. Y seguramente están invitados también algunos de los protagonistas, ¿no? Sí, de los que participaron. Sí, protagonistas y realizadores. Creo que un poco la idea también es contar cómo fue el proceso. Digamos, nos interesa que en el debate no solamente se trabaje sobre lo que el documental cuenta, sino sobre cómo fue llevar adelante ese documental, que en definitiva tiene que ver con un proceso también de una construcción. Yo lo siento como lo vi hace poco, porque hace no hace mucho que vivo en la comarca. También como un work in progress, ¿no? Como un proceso de construcción del audiovisual en el mismo proceso de construcción del juicio, que para mí me parece una instancia interesante. Es que así fue, se dio. Se fue haciendo y construyendo la medida de que fue avanzando el juicio con todas las idas y venidas que tenía esa historia, ¿no? Y por eso me gusta el formato, digamos, porque por lo general lo que ocurre con los formatos documentales es que a veces se ajustan demasiado a determinadas pautas y hay algo en el proceso de construcción que me parece que forma parte de los contenidos. Que eso también cuenta algo de la comarca. Digamos, instala el tema de memoria, verdad y justicia en la actualidad de Viedma Patagones, de la zona también de Bahía Blanca. Un poco por haber nacido en La Plata y haber vivido en Bariloche muchos años, cuando uno se mueve de lugar, ve cómo esas realidades han vivido y han construido su relato acerca de lo que fue la dictadura militar. Claro. En La Plata hay otros relatos. Uh-huh. Y este relato me parece que tiene que ver con una manera de haber vivido ese proceso también por parte de organizaciones como las que ustedes tienen en Radio Encuentro. Claro, y que tiene mucho que ver con la historia también de nuestros vecinos que fueron víctimas. Exacto. De esto que pasó durante la última dictadura militar y que fueron trasladado justamente a ese campo de concentración. Y volviendo al tema de la producción, una producción, un esfuerzo bien comunitario. Fíjate que ahí hay cámaras de compañeros de la radio, de amigos de la radio, el equipo de iluminación también. No teníamos nada casi, ¿no? Estábamos empezando en la radio. Así que un poco el documental cuenta eso de alguna manera también, ¿no? Hoy estamos más preparados para emergencias como esas, ¿no? Proyectos como esos. Así que bueno, de eso da cuenta también el documental, ¿eh? Bueno, pero también ustedes, digamos, a partir de esos recursos pudieron construir una manera de narrarlo, claro, que claro. Me parece que no... Claro que sí. Hay una manera de narrarlo que está muy interesante. Y además los chicos de la EFA, que fueron los que participaron realmente también descollante lo que hicieron, que son los chicos que después dieron origen a lo que fue la radio El Refugio, que es la radio, claro, de la EFA también, claro, ¿no? Y que tomaron talleres acá en la radio, así que estamos muy involucrados en el tema. Y nos alegra que una de las actividades que lleva adelante la coordinación de la carrera tenga que ver con nuestra radio. Esperemos que no sea la última. No, bueno eso de que se empiece a hacer estos debates, sobre todo en la carrera de comunicación, que no era muy común que organice este tipo de actividades. Ayer en la tarde me fui a la Escuela de Arte y... de antes de Alcide Biagetti, y pasé curso por curso, porque más allá de la comunicación, Facebook o afiches y demás, me parece importante empezar a conocer quiénes son los actores, alumnos, docentes, que trabajan en diferentes espacios, porque me interesa que realmente se pueda establecer un vínculo entre arte y comunicación. Me parece que son carreras que están funcionando en este momento y que en algunos casos no se conocen, o si se conocen todavía no hay, más allá de los convenios marcos, más allá de las cuestiones formales que puedan vincular a las instituciones, me parece importante que docentes y alumnos puedan empezar a encontrar un espacio de debate. Sí, la verdad que un poco mi intención es adelante eso. Es la primera actividad que se lleva de este tipo, ¿no? Sí, buenísimo. Sí. Y me imagino que con otras disciplinas y en otro orden también están pensadas otras cosas, ¿no? Sí. De hecho, la idea es armar un grupo de docentes y de alumnos que empiecen a trabajar en estrategias de inserción de la carrera en la comunidad. Ajá. Digamos, uno de los temas fuertes que charlamos en la primera reunión docente de este año tuvo que ver con eso. Y bueno, mi intención es hacer una reunión también con alumnos para que se sumen a estos grupos, con la intención de que no sean eventos esporádicos, sino que forme parte de una manera en que comunicación se acerca a diferentes espacios. Pensamos en el cine, pensamos en la posibilidad, pero no en el cine debate solamente, sino que en el cine haya una presencia de cortos y de micros de la carrera. Pensamos en Radio Encuentro. Bueno, están también la radio y la televisión de la universidad como posibilidades de desarrollo a futuro. Y también pensamos en otras formas de comunicación, como por ejemplo proyectos como los... es muy ambicioso esto, pero es una posibilidad futuro, como los TED o los que se llama Pecha Cucha, que son como instancias de la puesta en juego del conocimiento en formatos de 15 a 20 minutos con proyecciones audiovisuales, claro, estando en teatros y en otros espacios. Es decir, y funciona muy bien eso. Y funciona muy bien. Entonces, digamos, más allá de los medios de comunicación como la radio, la televisión, lo gráfico, hasta las tecnologías digitales, empezar a pensar a la comunicación en relación a otras formas que nos permitan alcanzar otro tipo de vínculos. En otros espacios comunicacionales. En otros espacios comunicacionales. Que no sean necesariamente las ondas de la radio, ¿no? Exactamente. Claro. No, pero me parece importante que esté en la radio porque es un medio como... No, por supuesto. Y ojalá que siga estando, ¿viste? Si no, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Claro, ¿qué vamos a hacer si no? Exactamente. Bueno, Ariel, qué bueno todo esto. ¿Cómo anda la carrera? Mirá, hace poco que estoy. Bien. Yo siento en los alumnos justamente esa diversidad de expectativas y de opiniones. El alumno de comunicación social es un alumno ecléctico, diverso, que tiene muchos intereses, tiene intenciones múltiples, y para mí la carrera en algún punto debería empezar como a abrir ese tipo de líneas para que se puedan hacer algunos tipos de desarrollos vinculados con estas con esos intereses múltiples. Uh-huh. La veo bien, veo un cuerpo docente interesante, recién los conozco y también un poco por las reuniones que hemos tenido, pero otro poco porque también hace no muchos años que vivo acá en Viedma, uh-huh. lo cual me permite pensar en una carrera interesante. Tenemos posibilidades para mí de desarrollar actividades con este cuerpo docente y con los alumnos. Bueno, tenemos un campus que es hermoso como para trabajar uh-huh. y también para empezar a habitarlo. Sí, me parece que bien. Hay algo interesante sí. Ahí, ¿no? Habitar el espacio universitario. Sí. ¿No? Yo tengo la sensación de que, no sé si es la sede nueva, la universidad nueva, uh-huh. los alumnos nuevos, sí. la experiencia nueva, ¿viste? Todavía no se arma la cosa política, por ejemplo, sí. entre los estudiantes. Está empezando. Pero me da esa está sensación, sí. ¿no? De está que empezando. Todavía sigue siendo un campo medio deshabitado, ¿no? Sí. ¿Te da esa sensación sí, a vos de que sí. falta una apropiación del estudiante, del espacio, pero más allá de lo académico? Sí, lo que, yo ahí veo varias cuestiones, porque vengo de Bariloche y también trabajé en la Universidad de Río Negro uh-huh. allá. Y el tipo de carrera, como arte dramático, uh-huh. artístico audiovisual en Bolsón, rápidamente generaron centros culturales, uh-huh. espacios como... lo que yo siento es que... todavía acá eso no ocurrió claro. de la misma manera. Uh-huh. Pero tengo la intuición de que estamos en camino hacia uh-huh. eso. Por distintos eventos y porque veo energías, sinergias en los alumnos que pueden llegar a producir en un mediano plazo uh-huh. ese proceso. Está bueno. Sí, y la intención es que justamente se dé eso. Que la universidad sea no solamente un espacio en donde circulan y se construyen contenidos y miradas críticas del mundo, sino espacios donde la gente se encuentra claro. para poder pensar otros mundos, ¿no? Uh-huh, claro que sí. Buenísimo, vamos a seguir charlando sobre este tema. Dale, queremos que haya una carrera bien comprometida con la comunidad acá, ¿no? Y en ese sentido nos alegra que vengan aires nuevos, ¿no? Por esta zona. ¿Nos recordás la actividad esta tarde? Sí, mañana. Mañana viernes 27, 19 horas, uh-huh. en el campus de la universidad, ahí en la Rotonda Cooperación, con uh-huh. Rumbo para el Cóndor. Sí. En el aula magna lo vamos a hacer en esta oportunidad. Uh-huh. Se proyecta El Testigo, un documental hecho, bueno, ya lo hemos comentado, por alumnos de la ESFA, con gente de Radio Encuentro, y que, bueno, trata un poco la relación que se estableció entre los realizadores, alumnos y demás con los familiares de detenidos y víctimas del terrorismo de Estado en Bahía Blanca durante el año 2012. Así es. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muy bien. Ariel Barbieri, entonces coordinador de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Río Negro, con nosotros aquí en la mañana.